92.1 FM. Playing only the best music. With only good music. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo tengo un 38, un machete con el que lo mucho. En la calle se me pegan todos los chochos. Pa' ti la desabrocho, la llamada se burla, los motocoches. Si no cogen mentimos, más que... Everybody! Radio Direct Life 92.4. Okay. ¿Quieres divertir? Sintonía de Bonnie Rec Life 92.1 Show. Siéntate en la boca, Strapón, of the Auto, Bonnie Rec Life 92.1 FM, acompañando vos 24 horas para ti. This worldwide, sensato, yeah. This way, no te hagas, no te hagas, que tú quieres, tú quieres, a ti te gusta cuando te conviene. No te hagas, te hagas. Sigue, sigue, don't stop, yeah. ir, get it. Mami, you already know I wanna hit it. Ando cansado el tire, tire. Le gustan las mujeres with the big old. Can I get a beat, beat? Can I get a freak, freak? I just wanna with one, two, or maybe three, threes. So much as your pee pee. I don't speak French, but we, oui, oui. Armando el capo, con sensato del patio. Yeah. Mira cómo remenea, como apilo juca, es una chimenea. Y hace la buca, se menea. Y hace la buca, se menea. Ella te involucra, ella te marea. Y por par de luca, ella se voltea. Nunca divarea de Santiago Bea. Le doy a los que no Santiago Bea. No hacemos coro con mujeres feas. Estamos siempre en alta azotea. Mime como si en Galilea. Ella quiere que el WhatsApp yo se lo lea. Entonces, ¿por qué tú tanto peleas? Yo te traje el baile del beeper. El beeper, el beeper, el beeper, el beeper. No te hagas, te hagas. Del beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper. Yo te traje el baile del beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper, el beeper. Yo te traje el baile del beeper. Life 92.1 FM, playing only the best music. Natrabo 92.